La saliva política sale, pero los malestares nacionales se quedan. Si Videgaray sale, ¿qué se queda? Pues la visita de Trump. ¿La visita de Trump? ¿Pero ya se fue? Sí, aunque se haya regresado a los Estados Unidos, esa visita históricamente ya nadie la saca.